Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Para los colores de la oscuridad, este es el momento más grato de la semana, el momento de abrirte sus puertas a este tu espacio, el espacio del arte, la cultura, la motivación, para decirte que tus sueños son importantes, que tus sueños están allí para alcanzarlos. Y si día a día damos un paso a la vez, pronto estarán en nuestras manos. Gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Gracias también para aquellos que nos sintonizan en www.casadelacultura.gob.es. A través de internet, gracias a la tecnología actual, podemos llegar a cualquier parte del planeta. Y gracias por estar con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. También pueden sintonizarnos los días domingos a las 16 horas en la frecuencia de la Radio Casa de la Cultura. Pero también pueden oírnos en Radio Ecos, Ecos con K, a las 18 horas los días domingos, para aquellos que ya están descansando, que están esperando el nuevo inicio de semana. Pueden escucharnos en www.radioecos.com. Un saludo muy especial para Hernán Guamán, el principal de Radio Ecos, y a toda su familia. Realmente ha sido grato compartir con ellos este espacio, este trabajo de los colores de la oscuridad. Y creo que es importante compartir esos sueños, compartir esos anhelos con todos y cada uno de los oyentes, tanto de Radio Ecos como de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que estén disfrutando de todo lo que hemos traído a lo largo de esta temporada. Dale. ¿Pero qué tenemos preparado para hoy día en Los colores de la oscuridad? En Rocío de Luna, una producción original de Los colores de la oscuridad, el poema Sobrevivir. En el personaje del día, conversaremos con Frederick Bernas, periodista londinense que escribe inclusive para el New York Times. Él está haciendo una investigación acerca de la música ecuatoriana. Ha recorrido varios países y nos comparte sus experiencias a lo largo de Latinoamérica. Y en el Portal del Arte, una producción especial, El Gigante Egoísta. Como cada semana, las mejores canciones, escogidas exclusivamente para ti. Y ahora Javier Alejandro, tu amigo de siempre, te dice bienvenido a Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? ¿En qué muestran tantos atractivos? Que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. como la cena. Quedaste como la Lost. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos de los colores de la oscuridad, ahora nos adentramos en el mundo del periodismo, de la investigación y de la investigación musical. Aquí tenemos a un gran personaje, Frederick Bernas de Londres, periodista, investigador que recorre Latinoamérica y que ahora está aquí en Quito, investigando acerca de la música ecuatoriana. Frederick, bienvenido a los colores de la oscuridad. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, porque realmente tu trabajo es impresionante, lo que tú estás haciendo y lo que me acabas de contar de esta experiencia de investigar la música ecuatoriana y de los encuentros que has tenido con tu amigo y descubrimientos también fascinantes. Háblanos un poquito de lo que estás haciendo actualmente. Sí, bueno, es que recién, hace poco estaba en Buenos Aires y charlando con un amigo que tiene un discográfico ahí. Se llama ZZK, ZZK, y ellos están trabajando mucho con artistas de música electrónica latina. Y este amigo me contó que recién estuvo en Ecuador, él, y encontró una persona que tiene un archivo gigante de la música ecuatoriana. Y esta persona se llama Daniel Lofredo Rota, y es músico, productor, artista de acá, Quito, y hace poco, lo siento, murió el abuelo de Daniel, y Daniel fue al depto de este abuelo, y mientras que estaban limpiando, estaban sacando cosas, como organizando el espacio, encontró un archivo entero de un discográfico que se llamaba Caife, un discográfico que se llama Caife. ¿Ya? Y era como cajas y cajas y cajas de cintas viejas. Estamos hablando como antes de casetes, antes de la tecnología que tenemos ahora. Y este archivo estaba preservado ahí unos 45 años. ¿Ya? Oye, fascinante. Sí. Pero, ¿qué pasó con ese archivo, ese disco? ¿Se logró escucharlo? ¿Lo rescataron? ¿Qué sucedió? Sí, bueno, entonces sí, Daniel tomó, como sacó, rescató, digamos, sí, el archivo, las cajas de cintas y las llevó a su casa y pasó un tiempo buscando la máquina para usar esas cintas, ¿entendés? Porque es una tecnología muy, muy vieja, ¿no? Casi no existe las cosas ahora para escuchar esas cintas. Y después, bueno, empezó escuchando y encontró un mundo, como un capítulo entero de la historia musical de Ecuador, ¿no? Porque este discográfico era bastante importante, el de Caife, donde trabajó su abuelo hace 50 años más o menos. Ya, fascinante. Y fue descubriendo artistas, sonidos casi perdidos que nunca pensó que existirían acá en Ecuador. Y cuéntanos, ¿Te gusta mucho la cultura, el arte? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta labor? Bueno, estoy investigando varios temas. Ya 2 años en Sudamérica, viajando bastante, trabajando en muchos reportajes culturales, un poco de política, un poco de temas ambientales también, de tecnología. Sí, a mí me gusta hacer un poco de todo. Pero esta investigación me encanta, me llamó mi atención como inmediato cuando escuché de este descubrimiento. Yo pienso que vas a encontrar cosas más fascinantes también. Hace poco se encontraron pues unas partituras antiquísimas aquí en la Casa de la Cultura y se realizó un gran concierto con la Orquesta Sinfónica, pues que tocaron estas partituras, estas canciones olvidadas prácticamente. Yo pienso que eso es fascinante, ¿no? Sí. Y yo creo que Ecuador pues va a prestar de abrirte las puertas y facilitarte las cosas para que puedas realizar ese trabajo fascinante de investigación. Y ten la seguridad que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo los Colores de la Oscuridad tienen las puertas abiertas para ti. Ah, muchas gracias. Cuéntanos, ¿esta investigación hacia dónde apunta? Y ¿qué vas a realizar con ella? ¿A dónde la vas a publicar? ¿Qué vas a hacer con esta investigación? Bueno, la verdad, estoy pensando en dónde podríamos publicar algo. Ya estaba charlando con varios editores de medios internacionales que están muy interesados. Y bueno, ahora depende de qué material voy encontrando. También me encantaría hacer un pequeño reportaje de radio, porque da mucho. Algo así, ¿no? Tener tanta música y como hacer algunas entrevistas con otra gente y vamos a ver qué descubrimos. Y ojalá, bueno, en los próximos meses va a salir algo lindo. Yo creo que en verdad, pues el trabajo que estás realizando y esta investigación tiene tanto que limitarle a un solo espacio, pues es imposible, ¿no? Y creo que podríamos pasar programas enteros conversando. Cierto. Acerca de lo que estás haciendo. Sí. Y de lo que vas a descubrir, de lo que ya se ha descubierto, pero cambiando un poquito de tema, centrándonos en el asunto de los sueños, de los anhelos, de forjar un mañana, ¿no? ¿Qué ha sido para ti este sueño de emprender este viaje por Sudamérica, buscar conocimiento de música, de arte? Qué fascinante, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, la verdad me falta bastante de Sudamérica todavía, pero ahora pasé casi un mes en Ecuador y aprendí un montón. Fui por muchos lados del país, investigué muchas cosas, también conozco bastante bien Argentina, Chile, México. Sí, creo que te conté hace rato, ¿no? Que también hice una investigación sobre música en las cárceles de México. Sí, que sí. Es un tema muy, muy fuerte y muy interesante. Claro que sí. ¿Y cómo estuvo esa investigación? ¿Cuánto tiempo te llevó y qué lograste con ella? Bueno, en abril me fui al DF, a la capital de México. Y tengo unos amigos ahí que están colaborando con el servicio penitenciario de la ciudad. Y ellos estaban participando en un concurso musical para los presos que se llama La Voz Penitenciaria. Entonces pasamos casi una semana entera andando por varias cárceles, escuchando los grupos de músicos que están viviendo ahí y que están usando la música realmente como una forma de escapar, de sacar la ansiedad y evitar un poco los problemas y escapar un poco este mundo oscuro donde viven, que es la cárcel. Sí, yo pienso que también debes haber descubierto cosas sociales que también, aparte de la cultura, ¿no? Pero forman parte de este mundo, como tú dices, es algo realmente difícil, supongo, hacer una investigación en esos medios, ¿no? Pero al mismo tiempo debe ser fascinante y encontrar que en ese mundo hay personas con tanto talento y con tanto deseo de dar, de ofrecer su arte a la demás. ¿Cierto? Sí, bueno, hay talento por todos lados, hay muchísimo talento en las cárceles. Ahí hay un montón de músicos que cantan, que tocan sus instrumentos a un nivel bastante alto. Y bueno, eso hay que apoyar, porque para ellos la música representa una manera de escapar, como ya le dije, ¿no? Sí, una manera de dejar llevar los sueños hacia las alturas, hacia el cielo. Y hablando de sueños, de anhelos, de búsqueda, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, a esos chicos, a esas muchachas que están anhelantes de alcanzar sus sueños y que muchas veces se limitan por diversas razones. ¿Qué tal que si con un mensaje tuyo les animamos a que vayan en pos de sus sueños, de sus anhelos, como estos presos, como tú mismo recorriendo Sudamérica, Latinoamérica, viniendo desde tan lejos, desde Londres, pues y compartirnos tu trabajo y llevarlo al mundo? ¿Quieres seguir mi mensaje? Claro que sí. Ah, no sé, que siempre hay muchas cosas que investigar, ¿no? Y siempre se puede aprender, se puede conocer y bueno, que la gente va haciendo eso. Que la cultura latinoamericana, como de cada país, es tan rica y hay tantas cosas lindas que nunca me deja de sorprender. Sí, en verdad, nosotros somos un mundo cultural diverso, ¿no? Una inmensa patria, como soñaba Simón Bolívar, llena de cultura, llena de arte, una amalgama de razas, de colores, de sabores. Sí. Y eso es lo importante. Y a veces no entendemos, los latinoamericanos, cuánta grandeza tenemos en nuestra propia cultura. Valoremos lo que tenemos, lo que somos. Y creo que ahí está la raíz de poder sembrar para mañana y elevarnos hacia las alturas, hacia esos sueños. Ese es el mensaje de los colores de la oscuridad, decirles que los sueños sin trabajo son una horrible condena, pero el trabajo sin sueños son solamente quimeras. Así que trabajemos por nuestros sueños, como lo está haciendo Frederick, a quien le damos pues el mejor de los deseos, que en su gira por Latinoamérica siga cosechando pues ese trabajo, ese fruto tan hermoso. Y Frederick, ten la seguridad que siempre los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te recibirá con las puertas abiertas. Ah, muchísimas gracias, Javier. Qué grande. Y muchas gracias por invitarme acá. Y espero que todo ande bien con tu programa y todos los otros proyectos que tiene. Claro que sí. Gracias, Frederick. Ah, gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inhalas de la sabiduría, inhalas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Encontrarme contigo en el cielo. de ti. Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo, dispersa este instante que se lleva el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Vuelve tu recuerdo a ser serpiente que se desliza en mi mente para herirme mortalmente. Busco desligarme de tu sombra, olvidar que fui tu alfombra y aún así mi amor te nombra. Ahora soy un náufrago perdido, un infante confundido, un pajarito sin nido. Sobrevivir, ¿cómo hacerlo a tanta herida? Sobrevivir no es cobrarte el mal de ayer, es perdonar y bendecirte, mujer. Sobrevivir es dejarte de querer. Sueño con tenerte aquí a mi lado. Vaya, cuán descabellado, pues sé que ya te has casado. Salgo a perderme entre la gente, afanado inútilmente en librar de ti mi mente. Arrastro por las calles paso a paso tu mentira y mi fracaso como trágico payaso. Sobrevivir, pese a tanta y tanta herida, sobrevivir no es cobrarte el mal de ayer, es perdonar y bendecirte, mujer. Sobrevivir es dejarte de querer.

Portal del Arte. Nena, ¿qué harías si tuvieras dos pasteles muy buenos? ¿Darías uno a un amigo? Bueno, si uno fuera de coco y el otro de chocolate, le daría el de coco. ¿Por qué? Porque no me gusta el coco. Y ya. ¿Y si solamente tuvieras uno de chocolate? No se lo daría. ¿Lo ves? Vamos, ¿sabes qué pasaría si todo el mundo fuera tan egoísta como tú? No. Pues que nadie tendría amigos. Imagínate, tú y yo no seríamos amigos. Todos estaríamos tristes y solos, como aquel gigante del cuento. ¿Qué gigante? Un gigante muy grande. Tan grande que con un solo dedo era capaz de aplastar a un niño. Un día de verano, el gigante cerró la puerta de su casa con un gran candado de hierro y se marchó de viaje. Llegó el otoño, luego vino el invierno y finalmente la primavera. Fue entonces cuando los niños del pueblo descubrieron que detrás de la verja del gigante había un parque precioso y enorme. Desde entonces, todos los días iban a jugar al jardín. Pasaban allí horas y horas. Hasta que un día... ¿Se puede saber qué hacéis en mi jardín? ¡Fuera, malditos niños! No hacéis más que gritar, correr y estropearlo todo. Este jardín es mío, solo mío. ¿Me oís? No quiero volver a veros más por aquí. ¡Fuera! ¡Ah! Así gritaba el gigante. ¿Y si el jardín era tan grande, por qué no les dejaba jugar en un trocito? ¿Darías tu pastel de chocolate? Pues lo mismo hacía el gigante, que tampoco quería compartir su jardín con nadie. Y por si fuera poco, en la entrada puso un cartel que decía: prohibido el paso. Y a quien se atreva a entrar, me lo como. Los niños se fueron muy tristes y desde entonces en el jardín comenzó a nevar todos los días. Llegó el hielo, la lluvia y el viento. El gigante no entendía lo que estaba pasando. En su jardín siempre era invierno. Pájaros. Eran ellos, sí, los niños. Ellos sabían que no estaba bien entrar en casa de otros sin pedir permiso, pero no tenían otro sitio para jugar. Entonces el gigante se dio cuenta de lo que había pasado. Había sido un tonto, estaba arrepentido, había sido un egoísta. Oh, pobre niño. Le ayudaré a subir al árbol. Esa era la manera con la que pediría perdón a los niños, ayudándoles siempre que lo necesitasen. ¡No, por favor! ¡No! ¡No os vayáis! ¡Os dejo que juguéis en mi jardín! ¡No! Puedes estar aquí todo el tiempo que quieras, ¿sí? Y siempre que desees subir, grita: ¡Gigante! Y yo vendré a ayudarte. Gracias, pequeño. Por favor, amigos, venid. Podéis jugar cuanto queráis. El jardín es vuestro. ¡Viva el señor gigante! Gracias, gracias. Nunca había sido tan feliz. Y efectivamente, compartir todas sus cosas es lo que le hacía realmente feliz. Sin embargo, algo apenaba todavía su corazón. Echaba mucho de menos al niño del árbol que le sonrió y le dio un beso. Nunca más volvió a aparecer. Día tras día, el gigante seguía con la esperanza de volver a encontrar al niño. A veces se asomaba a la ventana y pasaba horas y horas mirando aquel árbol. Pasaron los años y el gigante se hizo mayor. ¡Es él! ¡Es él! ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Sí, ha vuelto! ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? Dímelo, que cojo mi enorme espada y voy a buscarlo ahora mismo. No, estas heridas me las he hecho preparando un jardín muy bonito para todos los hombres buenos como tú. Pero si yo he sido malo, yo... ¿Quién eres? Tú no eres como los demás niños. Me llamo Jesús. Una vez me dejaste jugar en tu jardín, ¿te acuerdas? Por eso hoy te llevaré al mío, que está en el cielo. Gigante, como fue tan bueno que fue al cielo con el niño Jesús. También lloraron y fueron a despedirse del gigante. Todo el pueblo fue a su entierro. El alcalde del pueblo hizo colocar un cartel en la entrada del jardín. En el cartel estaba escrito: Jardín del Gigante Generoso. Así todo el pueblo se acordaría siempre de aquel gigante bueno al que todos querían tanto por haber sido bueno y generoso. ¡Oh! Gracias. ¡Qué rico! Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tristeza saber que te vas yo queriéndote así, esta angustia saberme sin ti me mata. Por favor, no te vayas dejándome así, no te alejes, no me hagas sufrir, te ruego. Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal, pero fuerte y profundo me das a muerte. ¿De qué sirve vivir si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así, sin verte, sin verte, cariño. Prefiero la muerte sin verte, cariño. Prefiero la muerte que vivir sin verte. Saber que te vas yo queriéndote así, esta angustia saberme sin ti me mata. Por favor, no te vayas dejándome así, no te alejes, no me hagas sufrir, te ruego. Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal, pero fuerte y profundo. a muerte. ¿De qué sirve vivir si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así, sin verte. Sin verte, cariño, prefiero la muerte. Sin verte, cariño, prefiero la muerte que vivir sin verte. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. It isn't hard to find. You can have the love. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad por la no violencia contra la mujer. Que estamos en tu grata compañía, el tiempo parece volar. Lamentablemente hemos llegado a la conclusión de otro programa de Los Colores de la Oscuridad. La próxima semana, Dios mediante, volveremos con más del arte, la cultura y la motivación. Con ese sentimiento de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Por favor, no olvides sintonizarnos el día domingo, si quieres hacerlo, si quieres volver a estar en compañía de nosotros a las 16 horas en la primera radio pública cultural del país, en www.casadelacultura.gov.es o la frecuencia 940 de amplitud modulada, como tú ya sabes. Igualmente en Radio Ecos el día domingo a las 18 horas, en www.radioecos.com. Y ahora, desde ese rincón especial donde duermen las canciones más importantes, más célebres, más sentidas del planeta, te dejamos en compañía de un tema especial. Por favor, disfrútalo. Y regresaremos, como te decía, Dios mediante, la próxima semana. Hasta entonces, este fue tu amigo Javier Alejandro.